si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. ¿Qué tal? Buen día para todos, buen lunes para todos, espero hayan arrancado bien esta semana, que viene difícil. Viene difícil, pero bueno, hay que ponerle toda la energía y pechar para adelante. Hoy es un día muy especial, hoy es un día, en esta altura del año uno empieza a pensar en los cierres, ¿no? En los cierres, en qué fui haciendo todo el año. Y la verdad, de mi parte, estoy muy, muy contento con este espacio y las cosas que hemos hecho acá en Villanos. Y para acompañarnos en este día de cierre del año tan especial, en esta columna de la cabeza, tenemos un invitado que queremos mucho, apreciamos muchísimo, que es Joaquín Pichón Rivier. ¿Qué tal? Buen día, Joaquín. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Por suerte, acá con mucho calor. Me imagino que usted también, ¿no? Sí, sí. Pero sí, en la sierra y con calor, exactamente. Mucho. Sin agua. ¿Sin agua? Sí, es casi interpretable, 40 días de sequía. Van. Bueno, qué complicado. Y se viene en el tema de preocupación por los incendios, y eso tiene su analogía en el mundo político también, me parece. Bueno, me diste el pie. me diste el pie porque justamente quería la idea de la columna del día de hoy es justamente pensar en los cierres, ¿no? Y bueno, en todo lo que estamos afrontando en cuanto a lo político, bueno, lo social. Y mi pregunta, llamémosle pregunta, pero para que hablemos, para abrir la charla, es ¿cómo venís viendo vos en lo social, en lo que es salud mental y todo lo que está sucediendo, vinculado obviamente con lo político, porque nos atraviesa en este momento? ¿Cómo vas viendo vos la sociedad, la población? ¿Cómo es tu análisis con respecto a eso, Joaquín? Sí, a ver, mi análisis es, bueno, viene la población, llamémosle que hay un 50, un 60% de la población que en los últimos meses ha empeorado notoriamente su situación, que ya estaba ubicada dentro del nivel de pobreza, digamos, ¿no? Los aspectos inflacionarios, creo que no sé el autor, pero el que lo dijo es muy cierto, que es un impuesto alto que paga la gente de menores recursos, digamos, ¿no? Como las que menos se puede escapar del aspecto inflacionario, porque no acopia o porque no puede comprar en cantidad o porque no puede movilizarse buscando mejores precios. Pero esto se suma con un cambio de gobierno, bueno, estamos a pocos días, creo que de la asunción oficial. Sí. Yo no tendería a categorizarlo en términos de... no quisiera estereotiparme en un lugar de clasificación. Sí. Pero, digamos, llamémoslo diferente de lo que venía. Y en las urnas, que por suerte se conservan, nosotros conservamos en Argentina todavía ese proceso, así, digamos, muy democrático, y creo que se dio realmente un muy buen proceso en las elecciones. Se denunciaron pocos problemas, hubo algunos que otros fiscales que se pasaron de mano, pero diría que cerramos el año con un nivel de expectativa, sea la bandera que uno tenga, pero es un cambio real, ¿no? Es un cambio a nivel del ejecutivo y de la línea también, de la línea de pensamiento que pueda tener el nuevo gobierno. Yo te... Así que la subjetividad sí. Y los vínculos están así al rojo vivo. Eso te quería... ¿Qué sería el rojo vivo? A ver, para tu visión. Sí, para mi visión de rojo vivo es que lo que sorprende, y quizás es uno de los males que conservamos de la construcción, que se pensó a dar tan fuerte la grieta. Todos hemos llevado a un bipartidismo en cierta medida, y lo primero que emite en cierta medida los salientes, o sea, desde la militancia de los salientes, es destrozar al entrante, digamos, ¿no? Es como péguenle con todo, estamos decididamente en contra, vamos a marchar, vamos a pelear, hay gente que amenaza con matarlo, obviamente eso está a nivel simbólico, ¿no? Sí. Aunque posiblemente ni todo, usted sabe que todo simbolismo que programamos siempre tiene algo de fantasía, de llevarlo a la realidad, ¿no? Cuando claro. Alguien dice te quiero matar, en el fondo tiene algo de desear eliminar al otro, aunque sean sus ideas, digamos, ¿no? Claro. Así que yo creo, bueno, primero vamos ante a un cambio de la subjetividad de llamémoslo, de la población en general, digamos, ¿no? Porque sorprendió, y bueno, quizá Córdoba sea un ejemplo, ¿no? La elección de Milei en Córdoba en términos de porcentajes ha sido realmente impresionante, no sé si no me acuerdo si es 60-40 o 70-30 la elección, pero, y por otro lado es una persona que gana con más de los 50% de los votos, ¿no? O sea, y entonces la reacción es destruyamos eso nuevo y le hace mal a la gente. Yo creo que así como en una familia un violento adentro de la casa genera violencia en toda la línea, ¿no? Uno puede tener, bueno, un padre violento, va a generar una pareja que por lo menos se va a violentar por ahí con los hijos. La violencia es un recurso para aliviarse uno, ¿no? Claro. Y como usted sabe, digamos, produce cierto alivio, aliviarse uno, pero a costa del otro. Yo te quería preguntar algo, se me acaba de ocurrir, pero por ahí a ver que tu visión. ¿Por qué esto cultural? No sé si en otros países también ocurre, en otros lugares también ocurre, la verdad no me puse a analizarlo, pero que tenemos los argentinos como el River Boca, como eso de la cancha que, bueno, que en la cancha termina convirtiéndose en violencia. Yo recuerdo que mi papá me dejó de llevar a la cancha cuando arrancó la violencia y esto era, no sé, te estoy hablando en los 80s, 80 y algo, en el periodo de hiperinflación justamente fue. Y ahí empezó la violencia en la cancha, que yo, los recuerdos míos era que no sucedía, estaban las dos hinchadas y no, y bueno, en un momento se empezaron a tirar piedras, empezó un problema que se empezó a observar también en Buenos Aires, ¿no? Yo te estoy hablando de Comodoro Rivadavia, de donde nací yo. ¿Por qué pensás que esto se da en nuestra cultura o si sabés de otras culturas que también sucede? ¿Qué análisis haces sobre eso, Joaquín? Bien, yo creo que es muy valioso tu aporte porque creo que el fútbol justamente termina reflejando mucho del acontecer social, digamos, ¿no? Quizá lo más simbólico, otra vez las palabras marcan que pasara de ser la hinchada de Boca o la de River, por tomar dos, sí, íconos de competencia, digamos, ¿no? Pero como esto se da en Córdoba y se da en Tucumán, se da con los equipos que terminan siendo como rivales, ¿no? Una plaza con dos equipos, que se, pensando en, no sé, Talleres y Belgrano, por decir algo, son más allá de lo que sucede en el acontecer deportivo, hay como una rivalidad. Ahora, nosotros pasamos de tener hinchadas, justamente yo iba solo a la cancha, me dejaban ir, iba a la popular. Sí. Y no tenía más de 15 años, 14 años, y no había problema. Ahora, desde que se llama Barra Brava, o sea, ya pasa a ser la hinchada a la Barra Brava. Y vuelvo a decir, las palabras marcan, son barras bravas, efectivamente, sus cánticos tienden a hostigar al otro, la otra barra brava contesta, y así se va calentando un ambiente que a veces se lleva desafortunadamente a la calle y con sus consabidas víctimas. Ahora, es un tema social, pues yo creo que también reproduce una situación antagónica a nivel de lo social, ¿no? Si nosotros tenemos ahora como una situación de bipartidismo, si fueran más partidos, bueno, acá en realidad no es un bipartidismo porque quizá el ganador termina ganando en función de alianzas, por lo menos a nivel de votos, que son los que le da el plus para ganar. Sí. Yo pienso que este crecimiento tiene que ver con el acontecer económico, crecimiento de la violencia, tiene que ver con el acontecer económico, más que enfrentamiento con las clases, eso que se hablaba de los ricos, los pobres, los cabecitas negras, o sea, esta cosa de estigmatizar un lado o atacar al otro se ha acentuado. Sí conozco, y esa es tu pregunta en particular, el único país que tuvo este tema específico fue Inglaterra, claro, con los hooligans se llamaban, pero más que el problema en Inglaterra, lo tenían, y de ahí viene su prohibición posterior, en el extranjero. O sea, cuando Inglaterra jugaba en el extranjero, se iba esta hinchada en particular, la versión inglesa de los Barras Bravas, tanto es así que se les prohibió el acceso por sus pasaportes, se los identificó, se los persiguió, Inglaterra trabajó mucho y desapareció ese fenómeno. Inglaterra siguió jugando en esos países y el fenómeno desapareció. O sea que alguna esperanza, tanto en cuanto hay un compromiso, otro tema importante, ¿no? Ellos lo llaman commitment, ¿no? Bueno, yo decido que esto es así, va a ser un castigo, no pueden viajar, o sea, no tienen pasaporte. Algo se hizo con los Barras Bravas en el Mundial de Qatar, gente que estaba catalogada ya con sus pasaportes, pero siempre en Argentina está la posibilidad de desafortunadamente de currar y conseguir que a pesar de que el pasaporte le decía que no podía viajar, terminó viajando igual porque conocí a alguien en migraciones. Claro. Y eso quizá me conecta con lo más triste de lo que a mí me toca vivir esta etapa de mi vida, que es el nivel de corrupción. Sí. El nivel de corrupción es un cáncer. El Estado es el paciente y la corrupción es el cáncer, digamos, ¿no? Así que muy como analogía tomemos cualquier persona que tiene un cáncer, que tiene esta forma de avanzar, etcétera, y que lo va contaminando a todo el cuerpo, eso es la corrupción. La corrupción va atacando a todo el cuerpo, por más pequeño que sea, ¿no? Porque corrupción es recibir 500 pesos de coima para dejarme pasar, o 2.000 en la entrada, o 4.000, y otra cosa son millones que corrupción del Estado, que no va a la gente y eso hace que no haya plata para pelear contra la pobreza, contra el hambre, porque el Estado se convierte en un gran generador de dinero que no le llega a la gente, ¿no? Joaquín, me hiciste acordar, se me dibujó una sonrisa ahora en este momento, aunque estamos hablando de cosas por ahí que no son quizás para estar muy optimista o muy alegre, pero me acordé de Alfredo Moffat, porque Alfredo tenía una teoría, no sé si a vos te la comentó en algún momento, pero era tragicómico, graciosa, como él lo contaba, pero bueno, no. Yo no sé si, yo creo que lo decía en serio, con su humor característico, pero un poco en serio. Él decía que, él hacía un presagio, decía como que esto se iba a solucionar de una manera violenta, decía el pueblo. Como que el pueblo en algún momento se iba a cansar, iba a tomar todo, digamos, a eliminar esto, este sistema corrupto, y luego empezaría de cero algo un poco más limpio, digamos. Pero bueno, esa era la teoría una vez que comentó Alfredo, y a mí... No me considero violento, pero un poco como que me daba cierta... Un poco que me gustaba esa teoría, en cierto sí. punto. ¿No? Ver, es como que teoría, la veía como que podía... O sea, todas las otras teorías, o hasta ahora me pongo a pensar o a filosofar, y no me cierra ninguna. ¿Cómo termina la corrupción? No estoy avalando la violencia, ojo. Si no te digo que es algo que cierra... A ver, no sé qué pensar. Te invito a pensar en esta analogía del cáncer. Sí. Que en realidad se me acaba de ocurrir, pero estoy pensando. Evidentemente, el cáncer se termina con la muerte, digamos, ¿no? Este proceso, evidentemente hay casos exitosos de cura de cáncer, pero en su mayoría, bueno, si nosotros decimos que la corrupción es un cáncer, se termina con la muerte. Entonces ahí podría entrar un poquito la teoría de Moffat en el sentido de ocupación, pero él me parece que tiene un poquito el rasgo anarquista. Sí, un poquito no, bastante. Bien, bueno, yo digo un poquito, es una forma, digamos, tampoco, digamos, Alfredo Moffat, digamos, ha sido muy, muy íntimo mío y muy cerca también de mi padre. Sí. O sea que, digamos, su fallecimiento era como una muerte esperada, evidentemente. Él se despidió de a poquito y siempre haciendo chistes, así que sí, va chiste. Los chistes de Alfredo eran una daga que te clavaba con una ironía, esos chistes irónicos, que era muy brillante, digamos, ¿no? Pero si la analogía sigue en muerte, la mayoría de gente diría, bueno, es violencia, la posibilidad es violento. Yo creo que desafortunadamente hemos tenido ya procesos de violencia en cuanto al proceso de la junta militar o de la dictadura, pero también, digamos, contra eso hubo un movimiento... joven que ayudó a que esa dictadura finalmente se diera a un proceso democrático, pero ya en el arranque del proceso democrático, ¿no? del regreso, ¿no? Sí. También estuvo cargado de revanchismo y de pelea, ¿no? Con el no sé, se me acuerdo digamos pensar en el Cámpora Cámpora. Sí. Como primera propuesta de esa, cuando en realidad después había que llamar y ser, después fue Perón, por Isabel, digamos, ¿no? No son tampoco regresos muy felices a la democracia, porque encierran como el vicepresidente, bueno, no confío en nadie y en mi esposa como vicepresidenta, implica también una postura de esa persona. Y lo de Cámpora también, no son regresos felices a proceso democrático, y el de ahora tampoco, porque está lleno de carteles, vamos a no dejar que termine, imposible, no puede, hay como, que en lugar de pensar positivamente qué puedo aportar durante 4 años en este proceso que lo va a manejar alguien de mi oposición, no de la oposición, de mi oposición personal, es todo orientado a la destrucción. Y la destrucción afecta otra vez más la pobreza, es decir, si el país no encara mejor aspectos económicos o mejora, baja la inflación, todos elementos que se quieren hacer, va a hacer empeorar lo que se tenía. Entonces, yo creo que esto es como un seleccionado. Imaginémonos, eso es el ejemplo que decía River Boca, ¿no? Bueno, hay que hacer un seleccionado nacional, pero solamente podemos usar de jugadores de River y Boca. Yo me imagino que en la cancha y con la camiseta albiceleste, va a haber un cierto nivel de unión de las hinchadas, salvo que se pongan a cuestionar a los jugadores que eligió la hinchada. Entonces, acá también es un River Boca, ¿no? El proceso democrático, elecciones, elecciones ejemplares, un ganador. Y bueno, ese ganador es el que hay que apoyar para que mejore la condición de vida de todos y no estar en contra, porque en contra lo que va a hacer es empeorar la condición de todos, que ya es mala, ya no... Estamos en una mala condición económica, hay gente realmente sufriente y con eso de la inflación, este impuesto famoso que pagan los más pobres, ese último toque inflacionario ha sido tremendo, se nota muchísimo. Y este correlato que tiene después es violencia y aumento importante de la criminalidad y... La criminalidad como recurso, decir, lo hago porque necesito, y eso hace una institucionalización de la violencia tremendo, claro. ¿No? Porque decir, ¿por qué vendo droga? Vendo droga porque es el único trabajo que conseguí, pero es droga, ¿no? Es el crecimiento de la droga en Buenos Aires en particular, pero en general a nivel país, está llevando a niveles alarmantes. Digamos, ¿no? Sí, yo, Joaquín, yo varias veces en esta columna lo hemos hablado, pero mi postura es la siguiente, lo comparto también con vos, con la audiencia. Es, bueno, lo más probable, o sea, lo que viene sucediendo hace muchos años, yo recuerdo desde que yo soy chiquito, es que al nivel económico y político viene todo mal, ¿no? Entonces, lo más probable para mí es que continúe. Ojalá que no. Soy optimista en este pensamiento. Ojalá que no. Pero si va a continuar así mal, dentro de esto, yo ver las opciones, cómo me puedo desenvolver en mi vida sin cargar con tanta impotencia, odio hacia el que piensa distinto, violencia. Yo esto me lo pregunto a mí, ¿no? Y trato de hacer un análisis, bueno, dentro de esto que está mal, ¿cómo puedo ser mi nivel más alto de felicidad o de salud en todo sentido? Salud mental. Entonces, no se puede ser feliz sin salud mental. Exactamente. Yo hago ese análisis a mí me sirve a mí, pero entiendo que, bueno, es un poco, a ver, es una visión optimista que uno en la calle, lo que más se contagia, y que esto es algo argentino también que para mí no está bueno, es el tema de empezar a quejarse y a uno tirarse para más abajo que el otro. Uy, pero no sabes yo. Uy, pero yo peor, ¿viste? Y es como, sí, ¿viste? Sí, sí. La típica sí, charla tipo, de café. Vos te quejás, pero no sabés lo que claro, me pasa a mí. Claro. Y ahí entras. Yo digo, cuando esto está bueno en una charla quizás de vez en cuando, pero ya cuando es algo diario, entonces vivimos en una depresión. Una depresión constante y sí, una depresión constante que sí. Y después influye mucho en la violencia hogareña, digamos, ¿no? Esa presión, porque una cosa es la violencia externa, los robos, los asaltos, los golpes, las violaciones, todo eso es como fuera de la casa, pero si la casa no se convierte o no puede convertirse en un rincón donde quizá desarrollar hasta tu propio pensamiento y tener un encuentro de mayor gratificación, digamos, ¿no?, con la familia. Si se pierde eso, en realidad se pierde el último bastión de salud mental que nos queda, que es la familia, digamos, ¿no? Ahora, cuando yo no tengo recursos para mi familia, empieza a desesperarme eso, y posiblemente en nombre de sentir que no llego a nada, me convierta en un marginal del punto de vista del ingreso del dinero, digamos, ¿no? O sea, vuelve a ser la droga o la violencia de todo tipo, digamos, ¿no? Nosotros, como grupo humano, en su momento se dijo que se vayan todos, ¿se acuerdan? Como un eslogan, que se vayan todos. Sí. Hoy hay, lo que sí yo siento, un creciente rencor con la clase política. ya no con con los políticos, digamos, ¿no? Antes era como el Estado, el gobierno, etcétera, pero ahora empieza a ser como los políticos, los diputados, valores individuales. Sin embargo, no logran producir, va, de hecho, estas últimas elecciones, contra todo lo esperado, fue un cambio, y ese cambio tiene que entenderse como un cambio que la gente lo que busca en principio es: no quiero que siga todo igual, y contra eso votan lo más distinto posible con la esperanza de que cambie. Por eso digo que no hay, no, yo diría que hay un porcentaje de ese voto que es ideológico, viste, que dicen o la derecha o etcétera. No, hay un, eso es engañarse en el encuadre, un porcentaje muy grande de los votos de Milei, que son frustración de todo lo demás. Es una esperanza que dice, bueno, tengo una ficha, la apuesto a lo que más me suena que puede cambiar por ser diferente, ni siquiera porque conozco sus valores económicos o políticos que puede implementar. Realmente un porcentaje fue frustración trasladada al voto, digamos, ¿no? Y por eso fue una sorpresa grande, ¿no? Sí, sí, fue una gran sorpresa. Y yo recién hablamos, antes que te llamemos, hablábamos acá, y yo, la verdad, desde lo personal, deseo lo mejor. Deseo lo mejor, ojalá todo, como lo que decidió la gente, sea lo mejor y todo vaya para mejor, aunque no es el posicionamiento ideológico que tengo yo, para nada, no me representa el presidente que tenemos hoy en día. Yo deseo lo mejor y voy a poner mi optimismo ahí, y me voy a poner a trabajar con los que tenga que trabajar, haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo, Joaquín, lo que creo que tendríamos que hacer en este momento es justamente, como decís vos, dejar el odio y dejar la pelea y ver, unirnos con la gente que ya veníamos ideológicamente trabajando en distintos aspectos, cada uno en su trabajo, y que nos sentíamos bien, y seguir. Y bueno, y lo demás, ojalá que cambie, ojalá que vaya para bien. Y podamos, a partir del año que viene, ¿no?, empezar a vivir otra realidad a todos los argentinos. Yo lo deseo y lo sueño. Me encantaría. Porque es como, bueno, yo cumplí 47 años hace poco. Y bueno, los de mi generación por ahí, yo no recuerdo haber vivido ninguna etapa favorable. O sea, yo desde que nací en adelante, por suerte, zafé de o sea, no, o no recuerdo la etapa de los militares, pero luego fue todo caótico. Sí. Caótico. Es cierto lo que decís, son una generación que no vivió la posibilidad de un orden increíble. Tenemos un orden institucional porque votamos. Sí. No tenemos un orden en cuanto a los valores políticos de los que ejercen la política, ¿no? Por eso el pedido de que cambien todo lo demás del sistema democrático. La Argentina lo ha logrado mantener. Lo que no ha logrado es profesionalizar la fuerza política que hace que el camino ande. Estoy seguro que si Milei manda un proyecto para eliminar el hambre, ya llámese Chau Hambre, o como se quiera poner, o al 50%, al 50% para ser realistas, etcétera, la oposición va a estar opuesta y no lo va a votar, porque claro, es tan negligente en ese sentido, que no pueden soportar que eventualmente sea exitoso lo que plantea. Y acá es el momento de hacer equipo con lo que se tiene, el mejor seleccionado de los dos lados. Y la Cámara de Diputados, y después obviamente senadores, pero la Cámara de Diputados es la que aprueba los proyectos. Y yo digo, manda Milei un proyecto, llamémoslo X. Si, no quiere decir que lo aprueben exacto, no le cambien la esencia, pero después lo tienen dos meses peloteando, analizando, después le cambian una coma. A veces uno dice, proyecto que estuvo parado dos horas, mide el fallido mío del deseo de cuán rápido quisiera que fueran las cosas, 2 horas en lugar de 2 meses. No se ve la esencia. Entonces, estamos en manos de gente que... A ver, le voy a contar una anécdota de mi padre cuando íbamos bastante a la cancha. Me leíste el pensamiento, iba a decir justamente eso. Alguna anécdota de tu padre. Lo tengo anotado acá. Así que me... Bueno, dale. Bien. A ver. Tengo una que se vincula con el fútbol y con esto que estamos hablando. O sea, sí. Haciendo un esfuerzo lo podés relacionar. A ver. Bueno, estábamos y me dice, bueno, Joaquín, fíjate ahora. Estaban por hacer un cambio, ¿no? De jugador. Sí. Dice, sí, el cambio está, si entra el jugador a la cancha y enseguida le pasan la pelota, se la dan, etcétera. O en otro caso, hay un cambio y ves que el que entra empieza él tener que buscar contacto con la pelota, es cuando el equipo está de acuerdo o no está de acuerdo con el cambio. Entonces, si se la pasan rápido, después tienen que lo entre en calor, que se... al otro, a pesar de que se trata de un equipo, es como que tiene que ganarse el lugar, y yo lo he visto muchas veces, a alguien que ingresa tratando de agarrar la pelota de un compañero, esperando un pase que no lo llega, que sería el más obvio, porque ese jugador no estaba... era una decisión del director técnico, posiblemente correcta, pero para el equipo, que al final es lo que importa a los de cancha, ese que ingresó no era necesario, o no era el mejor, o no era lo que necesitaba el equipo, ¿no? O sea, no sé, recuerdo un partido, de River, que entró un jugador, River tenía que pelear un partido con, no sé, brasilero, creo que era el otro, con muy buen estado físico, y entra un jugador que, si bien era un goleador, que metía goles de cabeza, no me acuerdo ni quién era, pero estaba más bien excedido de peso, no podía correr, en un partido muy veloz donde se ganaba la pelota corriendo. Y fue muy criticado por los propios jugadores. O sea, es el, digamos, se buscó un goleador cuando ni siquiera se lograba llegar a la cancha del rival. El ogro, digamos, Fabiani, ¿no era? ¿El ogro? Ah, eso, el bien, ogro. Qué maestro. Sí, me acuerdo. Sí, el ogro Fabiani, me acuerdo, sí. Bien, bueno, para que yo, con esta triste y pobre descripción de un acontecimiento, vos te hayas ubicado un jugador, eso, primero habla muy bien de vos, bueno, me gusta como el fútbol, periodista. Y también te tiene que haber llamado la atención, pues si no te acordarías, digamos, ¿no? Me llamó la atención, sí. ¿Y cómo sigue la anécdota? Bueno, la anécdota termina un poco lo mismo sucede en los grupos, ¿no? Sí. O sea, en este caso el jugador le hacen el de chivo, lo tratan como de... lo chivatean, lo sabotean. Sí. Y en realidad es un equipo que se autosabotea, porque se está perdiendo un jugador, está perdiendo oportunidades, etcétera. Pero los equipos son a veces muy emocionales, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces, pero ¿cómo no se la pasas a fulano? Que se juegan eso. Hay algo en ese tipo de cosas que antes no era así los equipos, ¿no? Yo cuando empecé a ir al fútbol, yo tengo 81 años, así que puedo hablar de mi primer campeonato de Boca, que fui a verlo con mi padre, fue un partido de Boca, Gimnasia Esgrima, 1954, ganó 7-1, Boca, ya era campeón, por eso ganó 7-1. Y sí, porque es más, Gimnasia era local y se consiguió que venga a la cancha de Boca, era... pero ya era campeón, Boca fue el campeón del 54 y, digamos, el primer campeonato que vi yo, y estaba súper emocionado, conocía las canciones, conocía los jugadores, etcétera. Pero era la época donde se entrenaba una vez por semana y se concentraban. Poco, nada, ¿no? Claro. O sea, había inclusive un jugador que fue medio analizado por mi padre, un uruguayo que llamaban Boas, sí. sí. que extrañaba mucho a la mujer. Sí. Y venía la mujer para acompañarlo en el día de... Pero no estaba con el resto de los jugadores, sino le estaba en su casa con la patrona. Sí. Haciendo el retiro, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, estamos hablando hoy. Todos los pasarían por arriba, aún al más veloz, que en este caso se llamaba Pentrelli, el más veloz de todos, que era un jugador de Gimnasia de Grima. Eso que decían, pásamela cortito y al pie. O sea, de hecho había empezado a correr. Y se empezó a hablar de jugar medio de memoria. Y eso me trae otra vez a cosas de psicología social, ¿no? Yo, en pequeño esquemita, ¿no? Yo tengo... El equipo tiene un deseo, ¿no? Un objetivo. Primero tiene la necesidad de estar en la cancha, etc. Tiene un objetivo. Pero ese objetivo se cumple a través de la interacción de los jugadores y de la mutua representación interna que tiene cada uno. Por eso se puede jugar más de memoria, se espera la jugada, etcétera. Ahora, ganar, decía mi padre, ganar no puede ser el objetivo, porque el objetivo de ganar tiene que ser algo que esté bajo mi control, el objetivo del partido. Entonces, ganar no es el objetivo, sino la resultante de que se juegue bien. Entonces decía, el objetivo mío es que el equipo sea una pinturita como juega. ¿Por qué? Porque si juega muy bien, aumenta las posibilidades de meter goles. Igualmente, sí, perdón que te interrumpa, qué difícil es armar el equipo, ¿no? Qué difícil es en todo sentido. Yo, porque a mí me gusta mucho la música y estoy constantemente en distintos equipos musicales. Pero qué complejo, que parece algo, cuando uno sencillo. Lo nombra fácil, pero es muy complejo. Entran los gustos, entran las ideologías, entran, no sé, estoy tocando una chacarera con alguien que tiene una ideología política distinta a mí, que habla de la libertad, ponele. Y a mí en un momento se me cruza por la cabeza y después digo, qué pelotudez, si estamos tocando una chacarera, ponele. Yo lo puedo superar a eso. Pero qué es difícil, ¿no? Como decís vos, tirar todos para el mismo lado, porque todos en realidad somos todos distintos. Tal cual, pues, sí, porque si vos después haces dentro de una línea uniforme, haces análisis individuales, otra vez es como siempre encontrás un grupito que no está contento con el otro grupito, a pesar de que están en lo mismo, digamos, ¿no? Sí. Y por eso hay conflictos en lo político, pero dentro de la propia lugar donde tendrían que estar más unidos, digamos, ¿no? Y ni hablar en lo musical, yo no soy un buen músico, pero sí me acuerdo de haber contribuido con un músico que enseña música, no me voy a acordar el nombre ahora, uh-huh. y yo lo llevé con mis hijos a ver el recital de Adiós Sui Generis. ¡Qué hermosura! Imagínate la época que estoy... Entonces llevé a mi hijo y a este compañero de mi hijo. Y escribí un libro sobre música y dice, yo tuve la suerte que el padre de un compañero mío me llevó a ver Sui Generis cuando yo tenía 14 años, ¿no? Y ese me marcó mi vida musical, todo. La relación con el padre que está preocupado por eso, que le gustaba Sui Generis, etcétera, como una marca. Y evidentemente lo que él tiene, y eso me animo a decir, posiblemente mayor capacidad de aceptación a otro dentro de esa banda, digamos, ¿no? Dentro de ese equipo. Nos representa mucho el director de orquesta clásica, ¿no? Donde están los violines primeros, el solista, etcétera. Sí. También la tensión que hubo en la elección, porque evidentemente estas son decisiones que se toman. Quién es el solista, quién es el acompañante, el tono que le da el propio director. pero es muy difícil, es muy difícil. Y ojo, que creo que yo cuando vi, cuando Gatti, el arquero Gatti, sí, el loco Gatti, sí, se fue a jugar a Boca, yo digo, dije para mis adentros, se acabó el fútbol que yo conocía. Entramos en otro fútbol. Y después Ruggeri fue a jugar a River y también dije, bueno, esto confirma que esto. Y empezó el mundo de donde los jugadores rotaban, empezó muchísimo el aspecto económico de los jugadores, la compra, la venta, entonces la performance, el jugador no juega, no lo pueden ver, y si no lo pueden ver, no se cotiza. Y el negocio, yo tengo un problema de antipatía profunda con Riquelme. A pesar de que es un gran jugador, viste, lamento, sí. Pero yo no lo puedo odiar, no lo puedo odiar a Román, no lo puedo. Lo veo, ¿no? Veo algún video que cómo jugaba y automáticamente sí. Digo, no, lo amo a este tipo, lo amo. No. A mí me sí, pasa exactamente. Eso. Exactamente, era maravilloso, partidor de tiros libres, pero de avanzada, en el sentido de la forma, el ángulo, la viveza, etcétera. También. Pero fíjese, fue a Barcelona y en Barcelona no anduvo. Ahora, ¿por qué no anduvo en Barcelona siendo un muy buen jugador? Y tuvo problemas con los jugadores adentro de la cancha. En Boca él tenía una posición fuerte de liderazgo, que creo que también le daba mucha seguridad. En Barcelona no era capitán y tampoco tenía ese fuerte liderazgo. Y yo creo que eso fue uno de los motivos por los cuales fracasó. Creo que es uno de los motivos por los cuales Messi, digamos, fue un éxito. Messi entró en el Barcelona por esfuerzo propio, ¿no? Él pagó parte de su tratamiento para ganar los pocos centímetros que le quedaban para poder jugar en primera, ¿no? Porque había todo un tema con la altura de Messi y el Barcelona había estado pagando y en un determinado momento sé que Messi y su familia pusieron mucha plata y ganó, no sé si es el metro 65 o el metro 66 o por ahí anda, pero creo que es menos de unos 70 Messi, y es así todo mete goles de cabeza, pero eso, sí. eso es un monstruo. Y de todas maneras, más que el fútbol, me gustaría retomar lo de lo político, sí. Que no es lo social, llamémoslo lo social. Yo puedo querer que esos 50, 60% de que tiende la marginalidad. Pensemos que nos ha pasado, y me incluyo, que todos los procesos políticos y sus gobiernos y sus decisiones han hecho desaparecer a la clase media prácticamente. La clase media argentina era la clase motriz, porque si tengo, bueno, la gente muy adinerada, etcétera, ya tiene empresa, campos, lo que sea, pero todo lo que es la clase media argentina era la de los nuevos emprendimientos, mucho metido en la parte comercial de negocios, etcétera, y está desapareciendo porque no accede a los niveles que tenía antes, digamos, ¿no? Se me ocurrió una frase, a ver si te gusta, Mofatiana, con lo que dijiste. Que yo siento que siempre estuve arañando la clase media, digamos. Sí, arañando la clase media. Como quiero ser clase media, pero no sé. Por momentos lo soy, o lo fui. Uh-huh. Lo soy, lo fui, lo soy, lo fui, lo soy, lo fui, y ahí... Vos te entiendo, pero vos fíjate, existían, ahora se han variado mucho, análisis socioeconómicos para determinar clase alta, clase media media y clase media baja, ¿no? Lo que diferenciaba básicamente el potencial era la ambición que podía tener la clase media-baja. Ambición de progreso, de capacitación, de enseñanza, etcétera. Hoy creo que está la educación muy empobrecida, tremendamente empobrecida. No se le da justamente en los periodos donde todo es más dúctil para que ingrese, ¿no? En edades, ¿no? En primario tendría que generar los valores con los cuales voy a enfrentar la vida, valores de vida, valores personales, compañerismo, solidaridad, todo eso se aprende en la primaria, porque una vez que se llegó a la secundaria ya está marcado con otras cosas. Y el secundario es para capacitarse en lo que hace falta. Yo recuerdo una empresa, era Arcor, que estaba buscando matriceros, eran como 10 o 15 matriceros que necesitaban para no sé qué planta, y no le costó muchísimo, tuvo que venir gente que no era de Córdoba, por empezar, ellos buscaban que fueran cordobeses, porque era para una planta en Córdoba, y no tuvo que conseguir gente de otra plaza, y no totalmente capacitada, porque la educación técnica de los politécnicos, etcétera, también había sido como destruida. Y se destruyeron con el tiempo cosas tan importantes como esa, digamos, ¿no? Porque ahí se aprendía carpintería, matricería, electricidad, etcétera. O sea, toda la cadena de oficios que hoy son los que más en crisis están. Hay gente que dice hace 10 días que no consigo que venga el electricista a arreglar algo. Pero es un lenguaje muy común. O el carpintero, se me rompió otra cosa. El oficio ha quedado como también destruido. Y eso es muy malo, porque a partir del oficio, una cosa es ser electricista, pero hay electricistas que después inventan una bomba para tirar mejor agua, o sea, en la medida que hay inquietud, no es solamente arreglar un enchufe el electricista, es mucho más que eso. Yo, Joaquín, mírame, no sé por qué, pero bueno, será por hablar con vos, lo tengo Alfredo, lo tendré acá al lado, Alfredo, estará conmigo. debe estar acá, debe andar dando vueltas, porque me vienen muchas, a medida que vamos hablando, está como ahí hablándome. Me viene algo gracioso también, como decías vos, siempre él con el humor. Decía, pero ustedes, en la escuela decía esto, ustedes no se tienen que preocupar, tienen que estar contentos, porque todo esto se va a ir a la mierda, decía. Cada vez va a estar peor y ustedes van a tener mucho trabajo, decía Alfredo. Los psicólogos sociales, acompañantes terapéuticos y todo lo que tenga que ver con la salud mental van a tener mucho trabajo y cada vez más trabajo. Así que estén contentos, decía él. Y nosotros no sabíamos si reírnos o llorar. Pero yo iba, di varias clases. Alfredo me llamaba básicamente para dar la charla, creo que era en segundo año, que sí. Era hablar de instituciones. Pero primero la institución a nivel simbólico, lo que implica, etcétera, y después las instituciones en firme, que muchas de ellas requieren justamente servicios de psicólogos sociales, o tienen hoy ocupados quizá por psicólogos, digamos, ¿no? Que para mí tienen menos, en todo caso tendrán la formación universitaria, pero les falta muchísimo del trabajo grupal, digamos, sí, ¿no? Sí. Que ahí es donde Alfredo dice. El tema es que si todo se va a la mierda, efectivamente, los que necesitan el psicólogo social no van a tener plata para pagarle. Claro. Entonces uno hace lo posible para que no se vayan a la mierda las cosas. Para uno además estar también enganchado con eso mientras tanto. Uno dice, no es que esté totalmente a favor, pero sostengo desde este, pues ya va a tomar el lugar en el cual yo desde adentro voy a poder trabajar de la institución. Y como yo digo, había José Blecher, el gran psiquiatra y psicoanalista, decía, en la empresa se depositan las cosas más psicóticas de la persona, digamos, ¿no? En instituciones, organizaciones, etcétera. Y son áreas de conflicto. Por eso el psicólogo social, ni hablar, bueno, el acompañante terapéutico es como si se hubiera puesto de moda, ¿no? Está, dan cursos en todos lados, de dudosa, eventualmente, sí. capacitación. Sí. Pensar que el acompañante terapéutico tiene, justamente, tiene que tener conocimientos importantes porque la terapia es salud mental la que se necesita, ¿no? No es solamente ocuparse físicamente, sino también ese contacto físico tiene que ir acompañado con el contacto psíquico que da la palabra, la acción, etcétera, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese Moffat y todas sus técnicas y sus teorías han aportado muchísimo, pero Alfredo nunca se pudo, a mi entender, desprender de la enfermedad y de lo marginal, ¿no? Así como brillante su intervención en Cro-Magnon, o como fue la de Carlos Sica en la Asociación Judía de Personas, sí, de AMIA, en el caso de AMIA también trabajando con la gente. O sea, Alfredo tenía la plasticidad de poder entrar en todos lados desde el punto de vista del soporte psicológico, ¿no? Pero siempre muy cerca de lo que es la marginalidad. La marginalidad. O sea, poder llevar también salud mental a la marginalidad es un esfuerzo enorme y una bendición. O sea, él trabajó con las cocinas populares. Ollitas. Las ollitas, correcto, ¿no? Mm. O sea, y con mucho con el que duerme en la calle o la marginalidad en general, y tenía una plasticidad para lograr conectarse, ¿no? Era capaz, si fuera necesario, se sacaba la dentadura postiza. Sí, sí, sí. Y se hacía el viejito sin dentadura, digamos, ¿no? Sí, como, sí, lo hacía. La barrera para poder comunicarse era un maestro de poder estar con la gente, digamos. Joaquín, ¿no? Tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Mirá, estamos cerrando bien con Alfredo Moffat. Sí, sí, la verdad, te quiero agradecer un montón. Todo esto que estamos hablando, bueno, de mi parte es muy valioso y me encanta que cierre este año con esto, con este diálogo. Y bueno, esperemos que el año que viene nos podamos reunir físicamente para... Sí, estamos cerca. Yo estoy viviendo en Villa Cañada del Sauce, así yo que te dije que iba a ir, pero no fui. Bien. Todavía. Iré yo a Carlos Paz. Y si venís a Carlos Paz, está medio seco el lago, pero el río también. Pero esperemos que empiece a llover y podamos ir al río juntos y ver el agua. Sí, sí. ¿No? Tomar unos mates. Te agradezco muchísimo, eso. Joaquín. Te dejamos descansar. Y bueno, te mandamos un abrazo desde acá de Villanos. Bueno. Muy, eso. Muchas gracias por llevarme al llano. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Te mando un abrazo grande y espero que te haya satisfecho la charla. Me encantó. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, me colgué un poquito. Me quedé pensando en todo este año, en todo lo que hemos compartido hasta acá. Y bueno, ¿qué sucederá? La incertidumbre, es todo incertidumbre. Yo tengo las ganas y la energía para seguir adelante con lo que es esta columna o lo que vaya mutando en sus mutaciones seguirá. Así que bueno, agradecer a todos los que nos han escuchado, decirles que bueno, todos los capítulos van a estar en Spotify. De la cabeza lo pueden buscar en formato de podcast. Y bueno, también agradecer acá a toda la gente de la radio por darme el espacio para poder hacer esta columna que disfruté muchísimo. Así que muchas gracias. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Ah.